En México. ¿Cree la gente realmente que habrá un cambio en el país con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México? Escuchemos un Vox Populi realizado por Radio Guayacocotla. A través de Voces Nuestras reciban saludos desde Radio Guayacocotla en México. El pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de este país. Asegura que inicia la cuarta transformación y que además habrá un cambio de régimen. Sobre esto le preguntamos a la gente, ¿creen realmente que habrá un cambio? Es parte de lo que dijeron. Pues mira, en cuestión económica siento que probablemente puede haber un cambio, ya que él pues sí se comprometió demasiado a mejorar el país. Pues esperamos que sí cambie. Y pues bueno, en cuestión social, en cuestión de delincuencia y todo eso, pues yo digo que primero tendríamos que cambiar como ciudadanos para poder cambiar. Desafortunadamente ahorita el nuevo gobierno pues recibe un país muy caído, un país pues en una situación económica muy difícil. Entonces sí sería muy difícil como que de la noche a la mañana lo cambiara, pero pues el intento lo hará, pues a ver, esperemos que nos vaya bien, pues si no mejora el país, pues siquiera que no empeore. En lo personal yo no soy muy pegado a la política, cada quien se dedica a lo suyo y yo realmente en eso desconozco totalmente, ya no se le puede creer a nadie hasta verlo trabajar, sinceramente. Pues no lo sabemos muy bien, pero esperamos que, pues sí, que cumpla con su promesa. Sí, eso esperamos. Como ahorita que ya está empezando a trabajar, pues. En verdad no estamos tan seguros que Santa Claus nunca existe. Yo pienso que sí, porque en la noticia pasó que sí va a ayudar a las personas, que primero los pobres lo va a ayudar, que va a apoyar y que le van a aumentar los salarios de los adultos mayores, que también van a ayudar a los estudiantes que quieren estudiar en la universidad. Yo pienso que sí puede haber un cambio, ya queremos. Que va a ser lo mismo, siempre cada presidente que pasa es lo mismo, nos roba y nosotros estamos igual. A lo mejor y hasta peor, cada vez más. Pues a lo mejor sí, porque ahora sí que ya quedó de apoyar con la gente de los parejos, no más la gente rica, ¿no? Ahora sí que esperemos que sea eso, porque pues, la verdad, todo lo demás que han entrado, pues no han hecho caso de bajar los precios de las cosas, gasolina, todo eso, ya ve que todo eso está todo caro. Sí. En las plazas y pueblos, ¿dónde? En las plazas y pueblos y en las ciudades, en las playas desiertos, ¿dónde? En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando, ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero. El cambio verdadero se está acercando. Se está acercando. Andrés Manuel López Obrador asegura que con él inicia la cuarta transformación de México. Así lo dijo en su discurso después de tomar protesta como presidente de México, en donde hace además una clara crítica al modelo neoliberal que asegura en México ha fracasado. Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada.